Mira, tiene unos 2 palmos. Así es, pero ahora siéntate sobre uno de estos mundos grandes. Ahora descansa tus pies sobre otro mundo. ¿Ves cómo es fácil? Entonces, maestro, yo soy yo el espíritu. Los espíritus no tenemos tamaño, somos como Dios. Exacto, sois dioses. Sois lo que llamáis Cristo o Espíritu Universal. Ahora comprenderás muy bien qué es o no es fantasía, qué es o no es fantasía. Lo que llamáis utopía, ciencia, ficción, etc. La realidad es todo lo que estás viendo en el infinito universo. Es en lo espiritual. Lo falso, la fantasía, etc. es lo material, en el sentido de organización. Mira en tu propio mundo las diferencias sociales. Ricos y pobres. Explotados y explotadores. Unos que mandan y otros que obedecen. Después militarismo, religiones con sus jerarquías, vuestro mundo dividido en naciones, las llamadas fronteras, etc. Y todo esto es producto de la ignorancia, de la pequeñez del espíritu. La realidad, pues, es cuando crece el espíritu, evoluciona, avanza. Entonces ve la realidad de las cosas, ve y vive la verdad, vive en y con Dios. Cayetano Martí, Palma de Mallorca, Valladolid. Ya tenemos aquí otro mensaje. Siempre tengo que recordar cuando nos encontrábamos en Valencia. Hace unos 3 años, en casa de Gloria, y un matrimonio que vive en Alicante, me dice que es Juan, Marín y Adriana, ¿por qué no escribes libros? Pero ¿cómo vamos a escribir libros? Si podríamos escribir un libro casi cada día. Tenemos aquí este mensaje que, como siempre, esperamos que otra vez José haga el milagro de la multiplicación, que son las copias, pasa por la imprenta y hacen después las copias, etc. Y como siempre tendrá que recorregirme si hay una H de más o de menos. De esto yo no estoy avergonzado, porque no se trata de avanzar en el terreno material, sino espiritual. En el mensaje este me he olvidado incluso de una experiencia que tuve, pero procuraré hacer otra copia, lo pondré aquí, de que en uno de estos mundos pude ver claramente montañas completamente transparentes. Se veía a través de la montaña. Esto es cristal, o parece cristal. Sí, me dice el maestro, cristal. Pero si ahora te llevas un trozo a tu mundo, a tu tierra, este trozo se convertiría en una cosa oscura. Porque claro, cada mundo es un mundo aparte. Como decimos aquí que cada persona es un mundo aparte, pues cada mundo es un mundo aparte. Hemos leído, Jaime ha leído aquí, que el apóstol Pablo, lo que dice la Iglesia Católica, San Pablo, ya habla del viaje astral. Dice, si con el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fui arrebatado hasta el tercer cielo, que vi cosas que el espíritu tal, tal. Claro, Pablo aquí no dice claramente lo que dio. Y es porque siempre pasa lo mismo. Ahora mismo yo, o sea, José, que ha leído este mensaje, vosotros que estáis aquí presentes, muchos de vosotros que hace tiempo que no me conocéis, sabéis que esto ya es cosa normal. Pero ahora imaginemos por un momento este mensaje leído por la radio o por la televisión. Millones de españoles dirían, ya está, un libro más de fantasía, de ciencia ficción, otro señor que quiere forrarse con tonterías. Y terminaría así, porque la mayoría de gente admitiría que estas son simplemente tonterías. Cuando el maestro mismo me dice, cuidado, que la fantasía, la ciencia ficción, está en lo material. Cuando tengamos estas copias hechas, en vuestra casa podréis después leer esto y meditarlo profundamente. Y veréis que es algo, algo fantástico, algo muy profundo, pero de mucha luz. Porque, ¿habéis pensado alguna vez, si comparamos el universo infinito, los mundos, los soles, la gran matemática de este universo, si comparamos todo esto con la pequeñez de la vida de nuestra humanidad en nuestro mundo, ¿qué pasará si lo comparamos? Pensaremos, pero ¿ha sido creado el universo infinito con esta gran matemática, esta maravilla universal, para que en un átomo que es nuestro mundo, unos seres humanos se maten unos a otros, se exploten, no puedan verse, se sienten odio, haya separaciones entre matrimonios, uno por aquí, otro por allá? Ese egoísmo, esa cosa rara dentro del ser humano, nacer, vivir y morir y listos, millones y millones de seres humanos que no creen en nada más que en lo material, muerto el perro, se acabó la rabia, no hay Dios, no hay nada. ¿Acaso este universo infinito ha sido creado para esto? Y cuando estamos reposados y pensamos por nosotros mismos, decimos, no, no puede ser. Es imposible. El que haya viajado en avión sabrá, yo no lo sé en esto por avión porque no he viajado nunca, pero lo comprendo bien, que si con un avión sobrevoláis sobre París, Londres, Nueva York, donde sea, ¿qué pasará? ¿O qué pasaría si la azafata os dice, ¿veis esta capital aquí abajo? Este inmenso Londres, en París o Moscú, en fin. Pues todo esto ha sido creado, construido, para que una persona sola viva ahí. ¿Qué diréis? O la azafata me engaña, o este señor está bien loco. Una gran capital para una persona sola. que pasa aquí. ¿Qué diremos los que conocemos un poco la pintura, y vosotros que no lo conozcáis es igual porque lo comprenderéis, de un señor que se pone a pintar un cuadro más o menos de este tamaño o doble y se pasa varios meses pintando y después sabe él perfectamente, y la gente que lo ve también lo sabe, que la última pincelada la pintura se derretirá y la tela se agrietará todo, se romperá, en fin, que tendrá que tirar el cuadro. ¿Qué dirá la gente? Este señor está tonto. Tantas horas y tanta cosa para pintar allí, tanta... ¿Y después para qué? Volvamos otra vez con este infinito universo. ¿Para qué? Si según las religiones, hasta ahora, han dicho que no hay más que un mundo con vida, el nuestro. Entonces, ¿todo esto para ti? Después viene la otra parte. No, pero es que no hay alma, no hay espíritu, no hay Dios. Entonces, ¿es todo esto por qué? Por esto el maestro me dice claramente la ciencia ficción, la utopía, la ignorancia está en esta cosa material. Cada dos por tres en la humanidad vemos estos individuos que quieren crecer materialmente, dominando una nación o naciones. La historia está llena de estos individuos. Ahora nos quedan algunos, como Pinochet de Chile, gente tonta, ignorante. Y como que la ignorancia es maldad, claro, tienen que sufrir los demás. Pero ¿qué quieren estos seres? ¿Dominar? ¿Dominar qué? Después viene este otro señor y se lleva 2 millones fuera de España. Este Ruiz Mateos, ese. Vendrán otros, o han ido otros también haciendo lo mismo. Hemos tenido Hitler, Mussolini, Franco. En casos más pequeños, individuos que están explotando a sus obreros, a la gente, para tener una puñetera peseta ahí. ¿Qué es todo esto? Y después lo cubren con un poco de religión, y como tirar un poco de serrín por encima, ya va. Para esto Dios se molestó en crear el infinito universo. ¿No os dais cuenta de la animalada? No es raro cuando hace 2000 años que va uno y dice: maestro, te seguiré. Pero antes permite que vaya a enterrar a mi padre. Esto lo hemos repetido muchas veces, pero hay que repetirlo. Hay que quedar bien grabada en nuestra mente esto. ¿Y qué le dice el maestro? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Él no estaba en contra del entierro físico, pero aprovecha toda la ocasión para la enseñanza. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta tarde con Juan aquí presente, él mismo me decía: es que ves mucha gente por Barcelona, y bueno, y por Barcelona, y Madrid, y Valencia, y España, y todo el mundo, y que vegetan por las calles, por la vida, vegetan. ¡No viven! ¡Están muertos! ¡Están adorando al eterno becerro de oro! ¡No son capaces de adorar a Dios de verdad! Y se aferran a religiones, y se aferran a sociedades y a partidos políticos, y se aferran a estas sociedades esotéricas y espiritismo y cosas raras, y se aferran a las cartas tarot y a las bolitas, y a tanta cosa tonta. Porque están vacíos, porque están muertos, pero en lo más profundo hay aquella vocecita que dice, pero hay más, ¿no ves que hay más? ¿Hay más? Entonces, este más, este más será el dinero, será el alcohol, será la droga, este más será... Y se quedan ahí, adorando continuamente dioses falsos. Ya vemos en la Biblia que se nos habla de esto, de dioses falsos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy se han hecho de las religiones, de los partidos, del dinero, de los negocios, hasta del deporte. Se han hecho dioses y dioses y dioses. Que todo va a parar a un solo dios. El poder y el dinero. El becerro de oro. Que mientras los judíos están ahí abajo de la montaña, adorando el becerro de oro, uno, Moisés, está encima de la montaña. Siempre pasa lo mismo en nuestra humanidad. Muy pocos escalan la montaña. Y cuando escalamos la montaña, vemos estas cosas. Y como los ya están de abajo, no ven nada. Este tipo dice que ve esto y esto. Este está loco. Este que lo encierra en el manicomio. Este es muy listo. Y este ahora escribirá libros y hará esto y aquello. O le pagan para que diga esto o lo otro. Y claro, un montón de opiniones siempre de los que están abajo. Yo os aconsejo siempre que tratéis de subir. Y veréis lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque no hay privilegio para nadie. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Dios lo da todo a todos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros. No el físico. Porque entonces, de ser el físico, en todos los millones y billones y trillones y todo lo que queráis decir de mundos del infinito universo, serían seres exactamente iguales que nosotros. Pero no. Hay de muchas diferencias. Yo he visto mucha cosa rara. Pero esto no cuenta. Es el espíritu lo que cuenta. ¿Os dais cuenta que este mensaje, cuando yo estaba en el astral, viendo una bolita que, sí, más o menos 2 palmos, millones y millones de espíritus, pero su maestro, está tan pequeñito, ¿sí? Ahora te sientes sobre este mundo y pones los pies en este otro mundo, así. Pero, entonces, ¿qué pasa aquí? Y el otro día ya lo estaba diciendo yo aquí a Miguel y a María, fijémonos con el detalle sencillo para empezar a comprender esto, de las distancias mentales. Aquí tenemos ahora, por ejemplo, a María, tiene sus padres en Chile. Si piensa en Chile, si piensa en su casa de Palma, o si piensa en Barcelona, o si piensa en su bolsillo, en su bolso, si lleva, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Todos podemos pensar igual. Juan, si piensa en este mismo momento en Barcelona, en su casa, es una distancia de aquí a Barcelona. Pero después puede pensar de allí al hotel, debajo del castillo de Elver, y la distancia es pequeñita. Y mentalmente ha estado en Barcelona y allí, en Palma. Podemos pensar en un sol, cualquiera, estos soles más cerca que conocemos, por ejemplo el sol asirio, que dicen que es millones o miles de veces más grande que el nuestro, porque esto de miles y millones aquí los astrónomos dicen lo que pueden, hay que decirlo así, lo que pueden, porque el infinito universo, hablar de millones de kilómetros estos, o de años luz, o, no tiene sentido, son cosas muy pequeñitas. Entonces, ¿qué pasa allí si pensamos en este sol determinado? Cualquiera. Está a una distancia enorme. Y podemos incluso imaginarnos una distancia nosotros mismos, ¿no? Mentalmente. Ya oigo ahora a los científicos que me dirían, pero Cayetano, claro, es la mente, el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? ¿Y qué es el espíritu? ¿Acaso no soy yo mismo? ¿No sois vosotros mismos? No confundamos las cosas. Lo que tenemos aquí dentro es carne, es el cerebro. Y por lástima nuestra, millones y millones de seres humanos no lo usan. Lo dejan ahí como esto, como sintes, y otros lo van llenando. Y cuando queremos sacar algo, sacamos ideas. Miles, millones de ideas de otros. ¿Y las tuyas dónde están? ¿Dónde están tus ideas propias? ¿Dónde estás tú? ¿Qué eres el espíritu? Que vives dentro de este físico. Y que dejar el físico es lo de menos. Y puedes estar en muchas partes. Como están ahora mismo en esta casa algunos. Y los hay que están dentro de físicos, que sois vosotros mismos. Pero los demás. Y estos otros espíritus que yo veo, que no tienen físico y están allí, y no es espiritismo, no es sentido tonto de hacer brujerías y cosas raras. Aquí vemos que el maestro me hace correr una velocidad enorme, así, como una calle de mundos, y todo es luz. Si vamos poco a poco, de un mundo a otro, como ya hay distancias, todo es oscuridad. Quedamos a oscuras hasta que viene otro mundo, otra luz, en este caso, podemos comprender las reencarnaciones. Mundo a mundo, reencarnación en reencarnación, estos espacios que no son más que oscuridad, ignorancia. Pero ya la Biblia dice que Dios es amor. Pero Dios es luz. Y el maestro ha dicho, vosotros sois la luz. Hay un detalle muy importante que mucha gente deja pasar. Y lo chocante es que a veces me he encontrado con los llamados jesuitas y testigos de Jehová, que parece que son los que están más adelantados en la Biblia y no me saben hablar de la luz. En el llamado Antiguo Testamento, o sea, la Torá, la Biblia, En el Génesis, si os fijáis bien, veréis que habla de cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas. Pero hay un detalle muy importante. Antes de crear todo esto, dice la Biblia que Dios creó la luz. Si leéis esto poco a poco veréis, pero ha creado la luz antes del sol, antes de estos soles. Entonces, ¿qué clase de luz es esta? Porque habla después la Biblia de lumbreras, cosa que alumbra. El sol alumbra. Pero es una luz física. Y entonces, esta luz que ha creado Dios al principio, según la Biblia, ¿qué clase de luz es esta? Pero vayamos un poco más lejos. ¿Habéis oído hablar, o a veces alguien habrá tenido contacto con alguna persona, o habrá oído hablar de otras, o en familia incluso, de los llamados sonámbulos? Estos seres humanos, hombres y mujeres, que se levantan de la cama. La casa está completamente oscura. Pero hay luz. Todos soñamos. Y los que recuerdan el sueño, todos dirán lo mismo. Que lo han visto todo claro. Hasta a veces se han soñado que estaban en la playa pleno sol y la luz. Hay un hombre en España, bueno, había, ya no ha fallecido, la Iglesia Católica lo canonizó y lo llamaron, lo pusieron el nombre San Juan de la Cruz. Este que era, diremos, del mismo tiempo, contemporáneo de Teresa de Jesús. Pero él habla de la noche oscura. La noche oscura, que es lo que decimos aquí, esta oscuridad de mundo a mundo. ¿Y quién no tiene su noche oscura en la vida misma? Falta de luz. Pero cuando hay luz, la verdadera luz, la luz de Dios, nunca se apaga. Tengamos presente bien esto, ¿eh? Nunca se apaga. No vamos a tientas tocando las cosas, no vamos faltando. Ya no somos ciegos. Ahí tenéis la gran explicación de Jesús de Nazaret, dando vista a los ciegos. Y muchos han querido ver siempre el milagrito de si le daba vista física y podía hacer resucitar a Lázaro, el muerto. Cuidado con todo esto. ¡Cuidado! Que Dios no es un señor que viene aquí enviando a Buda, a Moisés, a los profetas, a Jesús, a Gandhi mismo. No viene aquí a decir, bueno, que vamos a hacer un poco de teatro, malabarismos, juegos de manos. Y, ¿no? La luz. Y cuando uno tiene la luz, repito lo de antes, ya no hay oscuridad. Ya no hay duda, no hay vacilación, se ve todo claro, tal como es. Entonces, es cuando el espíritu puede decir, en esta tierra misma, en este mundo mismo, las naciones, las fronteras. Pero si Dios ha hecho una nación, un mundo, ¿qué habéis hecho de esto vosotros? La ignorancia. Yo no he creado ricos y pobres, dice Dios. He creado seres humanos aquí. ¿Y qué habéis hecho? Ah, nuestras conveniencias, la explotación. Unos a vivir a costa de otros. Sí. ¿Pero qué hacéis aquí con tantas religiones? Si yo no he creado más que una sola religión, que vale, sirve para todo el infinito universo. Pero la ignorancia de los hombres, claro, ha tenido que montar un montón de religiones. ¿Pero qué pasa allí? Si quedamos frenados continuamente. Yo hablo de estas cosas. Después, José, a esto se hace las copias. Os damos copias. Vais a vuestra casa, lo leéis, lo meditáis, todo lo que queráis. Pero, ¿qué pasa? Si vosotros no ponéis en práctica algo. No pasa nada, que ahí se queda todo frenado, enganchado, ahí, enrocado. El barco no puede... La consigna que yo siempre estoy dando es que procuréis andar. Andar. Hace 2000 años, y esto también lo hemos dicho otras veces, pero ahora viene bien, va Pedro y Juan a la hora de la nona de la tarde al templo, la oración en Israel, templo judío. Va Pedro y Juan y se encuentran con un paralítico. Les pide limosna. Y Pedro dice, no tenemos nada, no tenemos ni oro ni plata, no tenemos nada para darle. Bueno, pues lo daremos lo que tenemos. Y dice Pedro, y esto lo encontraréis en los evangelios, o sea, en los hechos de los apóstoles. Ven, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Y siguen las frases después. Y aquel hombre entró con Pedro y Juan en el templo, dando gracias a Dios. Levántate. ¡Y anda! ¿Hacia dónde tenemos que andar? ¿Hacia una religión determinada? ¿Dirigida por hombres que han estudiado en un seminario que no saben nada de nada de las cosas del espíritu? Si Jesús mismo ha dicho, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. No os dais cuenta. Pensad por un momento, y esto a veces lo he dicho, pero es necesario repetirlo. Pensad profundamente. que os estoy hablando yo. Un obrero, yesero. Sin estudios de ninguna clase. Aprendí a leer y escribir un poco yo solo. No he estudiado en seminarios. Y estas cosas que digo continuamente a través de todos los años de mi vida, no las estoy cogiendo de ningún libro. Es el maestro. Estoy en el seminario verdadero, en la escuela verdadera del espíritu. ¿Os dais cuenta? Y estos días hemos tenido la visita, varias veces, incluso un viernes, de un pastor, no sé si ha venido, no lo veo, bautista. Este señor es canadiense, ha estudiado en un seminario del Canadá. Yo he conocido pastores protestantes que han estudiado en seminarios de España, en Madrid, Barcelona. He conocido, he hablado muchas veces con rabinos que han estudiado en las universidades de Nueva York, de Londres, o ahora mismo en Jerusalén, en Haifa, en Tel Aviv. He hablado con jesuitas, con sacerdotes católicos de Palma, conozco bastante al padre Sabater y a Bruno Morey, el canónigo de la catedral. ¡Hombres de estudio, de teología, todos, de religiones diferentes! He tenido contacto con los bautistas ingleses y con budistas incluso. Y todos están de acuerdo en que no pueden comprender cómo es posible que yo pueda decir estas cosas, tratar de enseñar estas cosas a través de toda mi vida, siendo un simple obrero manual. ¿Qué pasa aquí? Ya en una ocasión, Moisés dice, cuando oye la voz, tú me envías allí a los egipcios, al faraón, pero yo soy tardo de palabras, me tartamudeo, yo, ¿y qué? Soy yo que hablaré por ti. Y Jesús después repite esto, siglos después, y dice a los apóstoles, ¿no? Podéis ir. Y no temáis, porque a la hora de la verdad, no seréis vosotros que hablaréis. Será el Espíritu. ¿Cuántas veces os he dicho que yo podría estar hablando días, semanas, meses, años, eternamente podría estar hablando el Espíritu? Lo físico no podría aguantar, pero el Espíritu sí. ¿Por qué? Porque siempre está la promesa del Maestro. No temáis. Incluso dice, no temáis manada pequeña. Fijaos con el detalle. Manada pequeña. Él ya veía venir todo esto. De que las religiones llamadas cristianas, catolicismo y protestantismo, buscarían la cantidad. Millones y millones de católicos, millones y millones de protestantes. ¿Y cuántos cristianos de Cristo en nuestro mundo? Muy pocos. Y si esto lo aplicamos al budismo, al hinduismo y a todos los ismos, y a los mahometanos, etcétera, etcétera, nos encontraremos con las mismas. Millones y millones de seres humanos que solamente tienen a Dios en la mente, en un rinconcito allí como la cinta, pero ellos no lo tienen, lo tienen ahí en la mente. El espíritu no tiene este contacto directo. Recuerdo que una vez, y precisamente era con Jaime, está allí, estuvimos en una casa hablando con un señor de un grupo católico llamado Identes. Y aquel señor nos habló una hora. Justa. Al final de aquella hora, la cosa se paró. Ya no sabía qué decir más. Y nos repetía cosas, pero ya no sabía qué decir más. Prueba clara de que todo lo que nos había dicho no era suyo, no era del maestro, era como una cinta que le habían puesto en su mente sus superiores. Si dejáis escuchar o dejáis hablar a los testigos de Jehová, a un obispo católico, un jesuita, yo diría hasta al Papa mismo, dejadlos hablar. Y dejad hablar un pastor protestante, un rabino judío, dejadlos hablar. Y todos tendrán su tiempo. Pero al final, media hora, una hora, dos horas, lo que queráis, no sabrán qué decir más. Esto es muy sencillo. Son ellos que hablan. Es su teología, su sabiduría, su filosofía humana. Pero el Espíritu, el Cristo eterno, el Maestro, no está ahí. Por lo tanto, no pueden alargar, no pueden decir lo que viven, lo que experimentan, porque no viven ni experimentan nada. Estos días hemos visto por la televisión estos señores en el Vaticano, el sínodo, los cardenales, obispos, el padre. Porque tengo al nieto aquí y lo tengo que ir a ver. Yo es que el niño, es que a las 8 tengo que estar en casa. Ya vendré por aquí. Adiós a todos. No, me voy yo sola. Es que a las 8 me llevan al niño. Sí, intenta la poner y quitar, no está muy de greu. Tranquila, tranquila. Sí, no, sí. Perdona, me gusta mucho. ¿A qué hora empezaste? A las 7. A las 7, que hemos venido un poco tarde. Es igual. Tranquila. Tranquila. ¿O usted? ¿Te acompaña, Charmo? No. A ver. Quietano, te telefonaré más tarde. Adiós. Ya. Perdonado. No, tranquila, porque ahora ya llevamos. Y mira si aquí hay el viaje astral. Jaime. Sí, el viaje astral. ¿Lo tienes? Es que aquí como está enrollado. Un poco más de ejercicios personales. ¿Y si acaso esto no es? Trato de resumir lo que se me dice o veo en el astral. Ahora, en este mensaje, trataré de dar una idea clara de alguna de mis propias experiencias en el astral. De dormido y de despierto, cuando digo astral, me refiero a la vida espiritual, o sea, el espíritu dentro y fuera del cuerpo físico. Puede estar, por ejemplo, despierto, y mi espíritu, o sea, yo mismo, estar meditando, haciendo oración, estar en éxtasis, etcétera. Todo está con mi físico, de pie o sentado, pero también puedo tener mi cuerpo andando y yo, el espíritu, salir unos breves momentos, algunos segundos. Por ahora, está fuera de mi cuerpo y verlo andar, subir o bajar una escalera. El éxtasis de pie más largo que he realizado en mi vida me refiero a la presente, ha sido de un poco más de 2 horas. También he viajado a veces en el astral con mi físico, sentado y con los ojos cerrados, pero casi despierto, y en muy pocos minutos, a veces segundos, sobrevolar España y algunos países. A veces mi meditación, oración, etcétera, la realizo en las montañas, cerca del mar o en alguna iglesia, y claro está, no necesito que mi cuerpo físico esté dormido. A veces me comunico con otros espíritus, y estos no necesitan tener su cuerpo dormido. Esto a veces sucede estando hablando yo con otras personas, y claro está, veo claramente lo que dicen y lo que piensan, pero todo esto es muy serio, y no lo empleo para tonterías o perder el tiempo, ya que en el astral recibo órdenes y tengo verdaderas lecciones de lo que tengo que hacer y decir en la vida diaria, ya que ni yo ni nadie en el infinito universo hace más de lo que puede, según pues el avance de cada espíritu en su misión. Y yo debo ser sincero siempre con todos y decir la verdad. Mi misión o trabajo espiritual es simplemente tratar de ayudar a otros a andar espiritualmente en este y en otros mundos. Y claro está que no soy yo solo en este mundo. Hay muchos más que hacen lo mismo. Yo era un estudiante espiritual en otras vidas. Y al principio era un mal estudiante, era un niño espiritual. Fui creciendo espiritualmente y llegué a puestos bastante altos en la escuela de Dios. Ahora no es el momento de decir más sobre esto. Algún día los que me conocen y tratan de seguir avanzando en el terreno espiritual me conocerán. Mis mensajes, pues, son experiencias propias. No hay que creer, pero hacer dogmas de estas cosas. Es por esto que siempre trato de enseñar lo mismo, aconsejando a la gente, a los espíritus, que avancen ellos mismos, que busquen al Cristo, el Espíritu Universal de Dios, en sí mismos, y vayan dejando de lado las muletas en lo espiritual, como son las religiones, sectas, sociedades, etcétera, y se aferran fuertemente al Dios verdadero, al Dios universal, a nuestro Padre y Creador del infinito universo, y empiezan a vivir de verdad. Bien. Creo que aquí habrá mensajes para vosotros y tal, pero como que vemos que el tiempo es justito, y he dicho, en Santa Lucía, y tenemos 2 Lucías, no te muevas, ¿eh? Esta chica de que ha venido de... ¿No quiere dejar sentada? Sí. Que venga. Y mientras tanto, ¿quieres ponerme esto encima de ti? Jaime. Aquí, Juan. Allá al mundo, sí. De esto... Aquí está al lado, ¿eh? Aquí es una. Bueno, yo era la chica que esperaba el otro viernes, pero no pudo llegar. Yo tenía que se llama Carmen, es alumna de Willy de. Ay, no, por favor. Yo la tenía que venir. Pero vos conocíais. Si no conocemos. No, pero yo quiero decir. ¿La quiere aquí? Siéntate aquí. Carmen. Siéntate aquí. Porque ahora ya, ve, tranquilos. Porque estén unas galletitas sin nada. Pero no, es igual. No, el asunto está ya en Mallorquín, ¿eh? No, pero entiendo. Ve, tranquila. Aquí hablamos, yo por ejemplo. Yo hablo 2 idiomas, 3. El inquero, porque nací en Inca. El mallorquín. ¡Ay, qué gracioso! Y un poco de catalán, un poco de valenciá y un poco de castellano. Mira si tengo idiomas, ¿eh? Bien, no, pero el asunto está en que... ¿Qué te han dicho de mí? Me dijo... ¿Quién? Willy me dijo, porque él... Lo conozco muy poco. No te hemos visto un día. Pues hablando con él de temas que me interesan. ¿Que vas ahí a gimnasia o...? Bueno, y hablando vi que tenía unos libros sobre la reencarnación y temas que me interesaban. Y el primer día que lo conocí estuvimos hablando 2 o 3 horas. Y él me dijo que viniera aquí porque me gustaría. Que él no puede nunca venir porque le coincide sí, muy bien. No, ya sé. Pero que viniera yo y después le contaba. Esta es muy lejos de ti, vives en Palma mismo. Sí, vivo en Palma. Ah, tranquila. Cada viernes tenemos estas reuniones aquí. Si vienes, te pondré un 10. Si no vienes, también te pondré un 10. ¿Me has entendido? Sí. Pero durante la semana, como yo ya estoy de vacaciones jubiladas, ¿entiendes? Yo recibo la paga del rey, una paga enorme, ¿sabes? El rey paga muy bien. ¿Eh? Paga muy bien el rey. No, yo digo porque cuando quieres, me tienes a mí, lo sabes, tome. Venidas una xerradeta, ¿sabes qué es una xerradeta? Sí. Y tener... Porque han escuchado algunos cassettes que yo le he dado. Bien, pero la procesión va por dentro y quiere una pregunta por allí y otra para allá. Aquí yo siempre te contestaré si lo sé. Si no lo sé, no. Tú tranquila. ¿No es Andalucía? Sí, no, no es Andalucía. No, no es Santa Lucía. No. Han adelantado los santos. Ay, no, no. A ver si. Dije que no, porque cubre bien. No. Que sí. Esta, ¿no? Que sí. A ver si lo que festejaremos será los santos inocentes. ¿Eh? Los santos inocentes. Kiki. Ve. José, tot i tu ets més. Més d'això. Més en Josep. Xiquet, sí, més en Josep. Hay que ver por dónde se puede poner un tío tan... Ahí, sobre este amarillo. Dentro de ahí, esto sobre el blanco, ¿lo ves? Dentro del sobre amarillo. Del sobre, de este... ¿Este sobre amarillo? No. No, ese está en una... No. Dentro de este sobre... uno de estos sobres. Hay muchos mensajotes. Este de encima. Sí, este mismo. Se lo das a este sitio. Ahora pones esto otra vez allí. Esto es muy difícil, ¿eh? Y te llevas este por si acaso no lo está dentro. Te llevas estos mensajes y escúchame. Yo hago los mensajes a máquina. Este chico que trabaja en una imprenta hace el milagro. Los multiplica. Y damos facilidades de pago. ¿Entiendes? Te llevas esto y no viene a mil años y la paga es que no sea la última vez que te veas. ¿Me explico? María, ¿quieres que hable de ti? Bueno. ¿Y de Jaime? ¿Dónde está Jaime? ¿Y de Jaime? Solamente puede decir María y Jaime. Jaime y María. ¿Sabéis por qué? Bueno, pues aquí María, que tendrá ya 50 años. Jaime, que tendrá 60 años. Es un nuevo. Pues María tenía 9 años o 10 cuando empezó a venir por mi casa, que vivíamos en las viviendas del Canredó. ¿Sabes dónde es? Es la Corea, ¿qué decimos? El camino del Iper. Sí. Y Jaime, ¿qué tenías tú? ¿13 o 14? Y cuando me lo presentaron a este fue de miedo, ¿eh? Porque los chicos me dicen, vamos, te presentaremos a Cayetano, pero no lo mires a los ojos, porque hipnotiza. Se viene Jaime Joan, escúchame eso, se viene... Nuestra tía, me han dicho, y yo daba la vuelta, me han dicho, y él daba la vuelta, y había chicos y chicas que te pintaban, de la edad de esto, y más jovencitas también había, y a las más jovencitas, digo, mira, este chico que ha venido, y todas lo miran, se pone colorado, verde, amarillo, todos los colores, y coge el portal de una planta baja, y se pone a correr, y menos mal que se paró porque si no... Y estuvo varios días sin venir. Pero después volvió, y no hay manera de despegarme de María y de Jaime. Bueno, y ahora ya Juana también. Y esta chica que viene aquí, esta chica con lentes, esta... Viene un día y dice, ¡ay, he encontrado el maestro! y tampoco puedo quitármela, ¿eh? No la he ocupado. Tranquilo. Bromas aparte. Bueno, no sé si Willy me habrá dicho algo, pero no somos secta ni grupo rancio. O sea, no, esto era broma, ¿sabes? Somos personas que ya estamos, como diría yo, ya nos han quitado el chupete de sectas y grupos raros y religiones y todo esto, y vamos a pasear allá. Y vamos más, como diríamos, más al tronco, no vamos tanto por las ramas. ¿Qué? ¿Estamos? Pero yo no... Hacemos una pregunta. ¿Una pregunta? Son 1000 pesetas, ¿eh? Nada. En Miquel. Però ja sap com partiran. Caetano, cuando venimos a este mundo, venimos con un karma. Perdona, siempre. Sí, no. Siempre se viene con un karma. No, siempre no. Bueno, pero si venimos con un karma. Ahora, si venimos con un karma. Si venimos con un karma, este karma se puede pagar dentro de la misma vida. O se puede parar el karma. Mira. Buda en una ocasión contestó a esto y dice que en una vida se pueden incluso vivir varias vidas. Es decir, esta reencarnación, si quieres, puede ser una serie de reencarnaciones. Esto depende de la persona. Es posible. Es, pero yo ya lo digo aquí en este, en este mensaje de la velocidad o de la no velocidad. Pero por ti mismo no lo sabes. ¿Cómo? Pero es que no tienes que saber nada. Tienes que andar. Sí, porque y si puede ser a gran velocidad. Es aquello de que estás fumando, por ejemplo. ¿Ya ves? Una cosa sencilla, fumar. Tomé. Y Tomé el otro día me dice, he estado una semana sin fumar. Muy bien. Pues procura estar una semana de años sin fumar. Y entonces has vencido aquello. Bien, ahora voy a ver si puedo estar sin odiar a esta persona que estoy odiando. Y vas retirando el odio. Esto depende de la persona. Esto se puede conseguir en unos minutos, en unos segundos. Depende de ti cómo enfoques la cosa. Ahora, no, hoy la odio. Bueno, no la odio tanto, mañana ya veremos. ¡No! Hoy ya no odio a nadie. Ahí está. Puedes dar una velocidad enorme. Está en tus manos. Está en las manos de cada uno. Me explico con esto. Entonces, incluso, en esta vida misma puedes dar el cambio tan grande que te dicen, bueno, esto ya estabas debiendo la cuenta esta que es karma, no pagarás más, ahora venga, ya te perdonamos esto. Ahora dedícate tú a enseñar a otros como maestro. Y en una vida misma puede haber este cambio. No sé si habéis notado en la vida misma personas que a veces decís, ¿cómo es este hombre o esta mujer? Este cambio que ha dado. Os dais cuenta que a veces veis personas que cambian. Y la persona misma casi ni se da cuenta. Pero ha cambiado. Imaginemos un señor que después no es imaginación, es historia. Montado a caballo, persiguiendo a las chicas por dentro de la ciudad de Palma. Asesinos. Persiguiendo a una de estas chicas, una señora, una señorita, entra en una iglesia y este señor detrás, con caballo y todo, dentro de la iglesia. El escándalo fue enorme. Aquí empezó la historia de Raimundo Lullio. Raimundo Lullio, persiguiendo a las chicas y muriendo como un maestro espiritual, pero a toda máquina, tanto que la Iglesia Católica hasta ahora no lo ha canonizado por la sencilla razón de que iba más allá del catolicismo y de todos los ismos. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Es como San Pablo, se cayó del caballo también. Esta caída simbólica. Yo era un niño, ya voy a decir a mi madre y a mis abuelos, es que de un gran pecador viene un gran santo. Esto es una verdad como una catedral. Lo que pasa es que hay que saber enfocar bien esto. No se trata de que el gran pecador y después el gran santo sobre el altar y cirios y rezos. No. Se trata de un cambio. ¿Y hay puñetas? ¿Cuántos hay? Que ayer comían carne